Mundofonías. Mundofonías. Kataga wena Kataga kepu Kataga mfano Tenge Kataga kulelu kazulule Kataga wena Kataga kepu Hola, ¿cómo estáis? Os damos la bienvenida a Mundofonías. Aquí estamos de nuevo en este programa realizado desde Madrid por Araceli Chirane, Juan Antonio Vázquez, quienes os hablan a través de las 40 y pico emisoras que difunden el programa a lo largo y ancho del planeta. Y como sabéis, nos dedicamos a difundir las músicas más maravillosas de todo el mundo, músicas con raíz popular. Y para comenzar, nos hemos ido a Sudáfrica, donde vamos a estar durante un ratito escuchando músicas de ese apasionante país musicalmente y en muchos otros sentidos. Aquí teníamos estas 7 mujeres que se presentan con el nombre de Africa Mamas. Acaban de publicar un disco totalmente a capela, vocal, sin ningún acompañamiento instrumental, con 12 piezas como esta que acaba de sonar. Kataka, donde se aprecian pues algunas de las particularidades de esa lengua Xhosa, con algunos fonemas que son desconocidos, pues yo creo que la mayoría de las lenguas del mundo, como ese, que es una letra para ellos, para ese idioma, y que muchas veces, si os fijáis, escucharéis en este tipo de música. África Mamas, abriendo esta edición de Mundofonías. Seguimos por Sudáfrica para escuchar al grupo Ababuki, que llega desde Langa, en Ciudad del Cabo. Who's that? Oh! Oímos a Babuki, como decíamos, desde Langa, un barrio de la ciudad del Cabo. Este grupo que presenta un disco grabado en directo, One Summer in Europe, un verano en Europa. Después de actuar en Womex, hicieron una gira europea y grabaron la música para hacer este disco, del que oímos el tema Skulumayele. Y todavía seguimos en Sudáfrica con un disco, una recopilación que saldrá publicada a finales de este mes de marzo del 2016, The Rough Guide to South African Jazz, la guía rough del jazz sudafricano. Aquí nos encontramos con grabaciones desde los años 60, 70 hasta tiempos más recientes que nos dan idea de la simbiosis entre los elementos jazzísticos y las músicas populares de Sudáfrica. Vamos a escuchar uno de los ejemplos de este disco, nos lo trae Errol Dyers, es esta pieza titulada Dindela. Thank you. Mundofonías. Músicas de todo el mundo. Para todo el mundo. Con Araceli Tsigane. Y Juan Antonio Vázquez. Mundofonías te alegra la vida. Sem parar, eu não pego condução. Sem dinheiro vou a pé descansar num barracão. Que vida é essa? Que pega, pega no pé. Que vida é essa? Que pega, pega no pé. Que vida é essa? Que pega, pega no pé. Que vida é essa? Que pega, pega no pé. Sede no caminho, tchurru, tchurru, tchurru. Paro pra entrar num bar, tchurru, tchurru, tchurru, tchurru. Encho a cara de cachaça, tomo um porre, chego tarde, levo a bronca da mulher. Que vida é essa? Que pega, pega no pé. No pé, no pé. Que vida é essa? Que pega, pega no pé. Que vida é essa? Que pega, pega no pé. Acordado, tchurru, tchurru, tchurru. No gramado da ilusão, tchurru, tchurru, tchurru, tchurru. Conformado com os anos, que meu time está na fila, sem poder ser campeão. Pois é, bicho, esse meu time não dá é pé. Que time é esse? Que pega, pega no pé. Que time é esse? Que pega, pega no pé. Que time é esse? Que pega, pega no pé. Que time é esse? Que pega, pega no pé. Que time é esse? Que pega, pega no pé. Acabamos de oír Qué vida es, a una grabación de 1973 de Wal Santana, un artista brasileño cuya grabación se incluye en este disco recopilatorio The Rough Guide to a World of Psychedelia, la guía orientativa al mundo de la psicodelia. Y vamos a continuar en Brasil, en este caso para rendir homenaje a uno de los grandes músicos brasileños de las últimas décadas que recientemente nos acaba de dejar. Se trata del percusionista Naná Vasconcelos, que ha fallecido el pasado día 9 de marzo de este año 2016. Uno de los grandes percusionistas brasileños que ha desarrollado una obra tanto en solitario como en colaboración con infinidad de artistas. Muchos de ellos también, por ejemplo, al primer nivel del jazz internacional, por ejemplo. Realmente impresionante. Y nos vamos a ir a sus raíces, a sus fundamentos, a ese primer disco, nada menos que del año 1972, llamado Africadeus, que se cerraba con esta prácticamente declaración de intenciones en la cual él desplegaba todas sus habilidades en las distintas percusiones y desarrollaba ese sonido que luego fue tremendamente característico. Esta pieza llamada Pinote es Naná Vasconcelos. É da coroa imperial. O meu maracatu é da coroa imperial. É de Pernambuco, ele é da casa real. É de Pernambuco, ele é da casa real. O meu maracatu é da coroa imperial. meu maracatu é da coroa imperial, é de Pernambuco, ele é da casa real. Eu. Escuchábamos la música de Naná Vasconcelos, nos habíamos ido nada menos que a 1972 a su primer disco, Africadeus, para homenajear a este artista que nos dejaba hace pocos días en este 2016, es decir, unos 44 años nada menos después de esta primera grabación, dos momentos en el tiempo entre los cuales ha mediado una importantísima carrera musical, la de este artista brasileño, este maestro percusionista como es Naná Vasconcelos, al que rendimos homenaje en esta edición de Mundofonías. Seguimos con dos artistas franceses, aunque no dejamos el sonido brasileño, porque vamos a escuchar un choriño, choriño por L. Lo firman Richard Galliano al acordeón junto con Michel Portal en el saxofón, y es una grabación hecha en directo e inédita, solamente recogida en este disco del Festival de Acordeones do Mundo, acordeones del mundo de Torres Vedras, en Portugal. Thank you. Oímos a Richard Galliano con Michelle Portal con este Choriño por L, como decíamos, grabado en directo en el Festival de Acordeóns do Mundo de Torres Vedras en Portugal. Se grabó en 2006 en la segunda edición del festival. Como decimos, está en un disco editado por el festival que realmente pues, es muy difícil de encontrar. Tenemos que darle las gracias a Carlos Ribeiro Mota, el que fue el ideólogo y director del festival en varias ediciones, por hacérnoslo llegar. Y seguimos con conexión brasileña todavía. Aquí nos encontramos con dos músicos, una argentina, el otro brasileño. Ella es Cecilia Zavala y él es Philip Baden-Powell. Ilustre apellido, sin duda, que seguramente está emparentado pues, con el gran Baden-Powell, guitarrista brasileño, pero Philip es pianista y también vocalista, al igual que Cecilia, que es vocalista, pero también guitarrista. Este enredo musical se resuelve muy fácilmente escuchándolos y además hay la oportunidad de hacerlo en directo en los próximos días en tierras europeas por donde ellos andan de gira. Por ejemplo, el 15 de marzo están en París, el 16 en Bruselas, el 17 en Donosti, San Sebastián, el día 18 de marzo en Irún y el 20 de marzo en Barcelona. Las próximas fechas para este dúo de Cecilia Zavala y Philip Baden-Powell, que tienen un disco titulado Fronteras, del cual vamos a escuchar la pieza que lo cierra, Despedida. Y que nos sirve también para dar la bienvenida a una iniciativa, ya que hablamos de música latinoamericana, relacionada con la música de todos estos países, como es Sol, Sonidos Latinos, una iniciativa para la integración de la música latinoamericana, en la cual están colaborando diversas entidades y diversos medios, entre los cuales nos encontramos Mundofonías como medio colaborador, así que les deseamos todo lo mejor. Su presentación, su puesta de largo, tendrá lugar en el WOMEX de Santiago de Compostela, todavía en el próximo otoño, quedan algunos meses, pero esperemos que sea positivo para divulgar y para impulsar la buena música en los países ibéricos y latinoamericanos. Pues bien, como decíamos, nos vamos con Cecilia Zavala y esta pieza titulada Despedida. Mientras la ciudad duerme, desde arriba ve el sol. Mientras la ciudad duerme, desde arriba ve el sol, es tan liviano, es tan volátil. Es tan oeste el horizonte, es tan océano que baila. Es tan azul tu amor que ciega. Mientras la ciudad duerme lejos, desde arriba ve el sol. Mientras la ciudad duerme lejos, desde arriba ve el sol, es tan liviano, es tan volátil. Es tan oeste el horizonte, es tan océano que baila. Es tan azul tu amor que ciega. Mientras la ciudad duerme allá atrás, desde arriba ve el sol. Mientras la ciudad duerme allá atrás, desde arriba ve el sol. Fuego que se pierde, color de ocaso, trémula penumbra amenazante. ¿Qué hay abajo? ¿Qué hay abajo? Estás vos y tu presente infinito. Estás vos como un gato en la cornisa. Estás vos y tu presente infinito. Estás vos como un gato en la cornisa. Se diluye el pasado ensombrecido y las luces de mi barrio tan distantes en el rojo tembloroso, rojo tembloroso, tembloroso rojo de tu ocaso. En la línea perfecta, afecta, afecta, línea perfecta que limita cielo y tierra, sombra y luz, río y mar sobre tierra, río y luz, cielo y mar. Día y noche mientras la ciudad duerme allá lejos, allá tras, desde arriba ve el sol. Uy, ¿qué música tan curiosa? ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo para todo el mundo. Y en la montaña de oro, donde rociaba Cayeto, hizo cultivo de besos. Oíamos la voz de Petrona Martínez, esta artista colombiana, en un disco bastante particular. Se llama Petrónica, Petrona Martínez Electronic Suite Volumen 1. Se trata de una serie de revisiones de grabaciones de Petrona por diferentes artistas desde un enfoque electrónico. Por ejemplo, esta que oíamos, El Congo no va a mi rosa, la firmaban Sidestepper, ese grupo de su mismo país que, como sabéis, tiene un disco reciente llamado Supernatural Love, que hemos oído aquí en Mundofonías recientemente. Y siguiendo con tonalidades, por un lado de la tierra y por otro lado electrónicas, nos vamos ahora con la música de Karsh Kale, que nos trae evocaciones de la India. Este es su efecto mariposa. Escuchábamos la música de Karsh Kale. Antes nos dejábamos llevar un poquito por la pronunciación a la inglesa. Decíamos Karsh Kale, el nombre se escribe Kale. En realidad su origen pues ha pasado por diversos continentes. Sus padres venían de la India, él nació en Inglaterra y luego se instaló en Brooklyn, Nueva York. Y acaba de publicar este nuevo disco titulado Up. Arriba, que incluye piezas como esta que hemos escuchado, Butterfly Effect, el efecto mariposa. Y cerramos con el nuevo disco Journey of Joy, Viaje de Alegría, que firman Imran y Lorenzo. Imran Khan, un sitarista indio, y Lorenzo Mantovani, un guitarrista italiano. Se encontraron en India y decidieron hacer música los dos juntos, mezclando sonidos de Oriente y de Occidente. Y con ellos nos despedimos desde Mundofonías con el tema Revelation. Os dejamos. No sin antes, como siempre, recordaros que tenéis a estos presentadores y seleccionadores de música a vuestra entera disposición a través de nuestro correo electrónico radio@mundofonias.com, también en Twitter, en Facebook y en nuestra web mundofonias.com tenéis toda la información sobre los nombres de las canciones, de los discos, los artistas. Podéis escuchar los programas cuantas veces queráis y a partir de hace muy poquito hemos implementado la posibilidad de que podáis comprar las propias canciones y los discos directamente desde nuestra web. Lo podéis hacer sin coste adicional y de esa manera pues también contribuís a sostener este programa, esta iniciativa llamada Mundofonías. Nos vamos a dejar ya, como decía Araceli, con Imran y Lorenzo. Hasta la próxima edición de Mundofonías. ¡Salud! Thank you.